Yo soy el hombre feliz y parrandero, y tengo mi dinero para poder gastar. Y una morena, hombre, que me comprende, para pasar con ella feliz la Navidad. Pues el dinero que diario yo me gano, pues hombre, en las cantinas lo tengo que dejar. Yo no lo guardo porque cuando me muera, otro sin sacrificio se lo va a parrandear. Vivan las copas y también mi morena, con ella quiero salir a parrandear. Y si me muero borracho en las cantinas, ¡ay, qué feliz me voy a descansar! Vivan las copas y también mi morena, con ella quiero salir a parrandear. Y si me muero borracho en las cantinas, ¡ay, qué feliz me voy a descansar! Pues el dinero que diario yo me gano, pues hombre, en las cantinas lo tengo que dejar. Yo no lo guardo porque cuando me muera, otro sin sacrificio se lo va a parrandear. Claro. Por eso siempre yo vivo tan alegre, y a cada paso, compa, me gusta parrandear. Y si por eso la gente me critica, yo gano mi dinero, es pa' poder gozar. Vivan las copas y también mi morena, con ella quiero salir a parrandear. Y si me muero borracho en las cantinas, ¡ay, qué feliz me voy a descansar! Vivan las copas y también mi morena, con ella quiero salir a parrandear. Y si me muero borracho en las cantinas, ¡ay, qué feliz me voy a descansar!